¿Y por qué? Un día, un niño iba caminando por la calle cuando se dio cuenta que no sabían dónde estaba. Entonces, se acercó un señor que vendía quesadillas. Disculpe, ¿usted sabe dónde estoy? El señor lo volteó a ver y se rió. El niño se enojó con el señor por reírse de él, pero de todos modos le hizo otra pregunta, una más difícil. Bueno, entonces, ¿quién soy? Oh, dijo el señor viendo al niño más de cerca. Esa es otra pregunta muy sencilla, con una respuesta muy sencilla. Tú eres tú. El niño se enojó aún más con el señor por burlarse de él. Vamos a ver si me puede contestar. ¿Por qué estoy aquí? Ah, dijo el señor con voz diferente y más seria. Esa es una pregunta en serio. ¿Y me va a responder la verdad? Preguntó el niño, sintiéndose grande al hacer una gran pregunta profunda. No, no la tengo, dijo el señor. ¿Y tú? Replicó el mayor. Pues, dijo el niño sin sentirse tan grande ya. Pues sí o pues no, preguntó el señor. Pues no, admitió el niño. Bueno, si quieres encontrar la respuesta, te vas por esta calle y te sigues derechito. Le preguntas a todas las personas que te encuentres por qué estoy aquí. El niño empezó a caminar y no paró hasta dar la vuelta al mundo. De Bilbao a Nueva Zelanda, de Nigeria a la Patagonia. Y nunca dejó de preguntar, aunque tuvo que aprender 27 idiomas. Hasta que un día, en una linda tarde de otoño, se encontró frente al mismo puesto con el mismo señor vendiendo las mismas quesadillas. El señor de las quesadillas, ahora un hombre viejo, miró al niño, que ahora era un hombre, y se rió al reconocerlo. Entonces, ¿se viste derechito? Sí, contestó el niño, convertido en hombre. He caminado por desiertos, montañas, junglas y a través de ríos, lagos y mares, atravesando ciudades, pueblos y aldeas. He hablado con gente de Sila y Esperanto, y he hecho mi pregunta en cantonés, portugués y catalán. ¿Y encontraste la respuesta a tu gran pregunta? Dijo el hombre, ya convertido en un anciano. Me prometiste que si seguía caminando, encontraría la respuesta a mi pregunta de por qué estoy aquí, pero no la encontré. Bueno, dijo el hombre de las quesadillas, al menos has viajado alrededor del mundo y aprendiste nuevos idiomas y conociste mucha gente nueva. Yo, en cambio, sigo en el mismo lugar vendiendo las mismas quesadillas. El niño, ahora convertido en un hombre, no se rió ni se enojó. Solamente se sentó descansando los pies y pidió 4 quesadillas. Una de queso, una de hongos y 2 de cuitlacoche.